El intendente de Rosario quiso prohibir que se instalen ollas populares frente a los tribunales federales. Ayer en la ciudad de Rosario se realizó una marcha llamada Marcha contra el Hambre, donde organizaciones sociales reclamaron frente a los tribunales federales para exigirle a la justicia que siga insistiéndole al gobierno nacional la entrega de alimentos a comedores comunitarios. Mientras la jornada estaba empezando a desarrollarse de manera pacífica y sin cortar el tránsito, personal de control urbano junto al secretario de Control y Convivencia de la municipalidad, Diego Herrera, llegaron al lugar para impedir que se establezcan las ollas populares que estaban preparando las organizaciones. Según dijeron, fue una orden directa del intendente Pablo Hafkin. En declaraciones al medio local El Ciudadano, una de las manifestantes denunció agresiones físicas por parte de los agentes y también que les prohibían estar ahí porque en la zona vive gente de mucha plata. No, acá nosotros vinimos tranquilamente para hacer un co para hablarle acá, para decirle que hay mucha necesidad, mostrar la necesidad que hay en los barrios. Acá un compañero de control urbano vino y pateó la olla y le torció el brazo a una compañera, a una mujer. Y le dijo que no podíamos hacer esto por el tema de que acá hay mucha gente de plata. Que la gente de plata no pueden ver la necesidad que tenemos nosotros. En los barrios hay muchas necesidades. Nosotros estamos cocinando, lo hacemos a leña, todo, pero acá no vinimos a hacer a leña. Acá simplemente vinimos, trajimos nuestras garrafas y lo vamos a hacer tranquilo para que coma y vea el gobierno la necesidad que hay en los barrios. Es todo lo que queremos, estar tranquilo. El gobierno dijo que no cortemos calle, listo, no vamos a cortar calle, pero estamos todos sobre la vereda y tranquilo. Mientras tanto, el intendente de Rosario habló en conferencia de prensa sobre este tema y dijo lo siguiente. Si usted va a Oroño y Rioja, teóricamente para hacer una protesta por una causa que no está acá, está en Buenos Aires, o sea, fíjese lo rebuscado, ir a marchar a un tribunal acá, en una cuadra donde yo tengo, en 3 cuadras a la redonda, no menos de 5 colegios, 3 clínicas y uno de los sanatorios más grandes de la ciudad. ¿A usted le parece que ese es el lugar para hacer la protesta? Puede hacer la protesta si quiere frente a la municipalidad, frente a la gobernación, como la hacen siempre. ¿Ustedes recuerdan alguna olla popular frente a los tribunales federales? Entonces no puede ser cualquier cosa. Además se lo dijimos, se lo notificamos y se lo dijimos. Le dijimos, no hay ningún problema con la protesta, no es el lugar. Cabe destacar que la causa penal a la cual hace referencia Pablo Hafkin es contra la ministra Sandra Petovelo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los 8 fallos que existen actualmente son por demandas civiles y no penales para que el gobierno nacional entregue alimentos a los comedores comunitarios de todo el país y no solo en la ciudad de Rosario. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.